Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Hoy es sábado 8 de mayo de 2010 y hoy tendremos un programa lleno de clásicos y de peticiones hechas, por supuesto, a los números que próximamente les vamos a recordar. Venimos ya del concierto de Megadeth el jueves 6 de mayo, así como Dios Salve a la Reina, con doble fecha tanto en Caracas como en Valencia. Y por eso vamos a comenzar el programa de hoy con un clásico de la agrupación británica Queen. Así que sin más preámbulos, que comience el show. Thank you. música menos ligera. Quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Aquí me acompaña el amigo Tomaso Maurantonio en la asistencia de producción y en los controles el amigo Ricardo Calabrese. Comenzamos con Queen, con su clásico Tie Your Mother Down, extraído de su trabajo A Day at the Races, quizás recordando la presentación de la agrupación argentina tributo a Queen oficial, reconocido por Brian May, Roger Taylor y John Deacon, Dios Salve a la Reina, quien tuvo doble fecha tanto en Caracas como en Valencia. En Valencia, específicamente el jueves 6 de mayo, se presentó en el Hotel Intercontinental de Valencia. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com, donde podrán conseguir mucha información sobre los próximos conciertos. Bueno, ya hemos tenido bastantes este año, todavía vienen, se acercan otros conciertos internacionales como Misfits el próximo 25 de mayo, el 10 de junio La Cuna Coil, y por ahí estamos esperando otra sorpresa que, bueno, dependerá del Gilman Fest Aragua 2010. Por lo pronto vamos a continuar con otro clásico, esta vez del metal nacional. Esto fue también una petición, nada más y nada menos que Resistencia, con su álbum inédito Zodíaco y el tema Tauro. We'll be right back. Tauro, a cargo de Resistencia de Caracas, Venezuela, una banda clásica sin duda alguna del metal, del rock y de la música venezolana en general. Este es un álbum inédito, Zodíaco, bueno, inédito entre comillas, ya que no tuvo tanto renombre como el gran álbum clásico de Resistencia hecho en Venezuela. Indiscutiblemente, la voz característica de César Somoza. Por cierto, ya les comentaba la venida de la agrupación italiana de metal gótico La Cuna Coil el próximo 10 de junio en el Centro Comercial La Colina de San Antonio de los Altos, Estado Miranda. El telonero para este concierto o la banda nacional que acompañará a La Cuna Coil será elegida por el público a través de Facebook. Usted puede ingresar a facebook.com y buscar lo referente a la votación por la banda telonera de La Cuna Coil para esta fecha. Entre los candidatos está la agrupación valenciana Goetia, que está haciendo una campaña fuerte por internet para lograr ser la banda que acompaña a La Cuna Coil el día 10 de junio. La agrupación Goetia estuvo ya a principios de año en entrevista exclusiva en La Música Menos Ligera a cargo de su guitarrista y fundador William Franco. Vamos a apoyarlos un poquito y vamos a colocar algo de su primer demo, el tema específicamente My Desperate Pleasure. Goetia, Doom Metal de Valencia, Venezuela, y su tema My Desperate Pleasure. aquellas personas, me imagino que en gran parte de la región carabobeña, que estén dispuestos a elegir o a votar por Guestia para que sea el telonero de la Cuna Coil el próximo 10 de junio, pueden ingresar en facebook.com y buscar el espacio relacionado a la elección de la banda que acompañará a los italianos el próximo mes de junio. Más información lo podemos conseguir en el blog lamenosligera.blogspot.com. Les recuerdo brevemente los teléfonos para que hagan sus preguntas, sus solicitudes y sus comentarios: el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Les repito el blog lamenosligera.blogspot.com, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el correo menosligera@uc.edu.be. El próximo 6 de junio también viene por segunda vez a Venezuela la agrupación de death metal de Suecia, Dark Tranquility. Estarán promocionando su nuevo trabajo We Are The Void, emitido el año 2010 y que ya hemos estrenado aquí en La Música Menos Ligera. Vamos a seguir escuchando este trabajo en víspera de su próximo concierto en la ciudad de Caracas y escucharemos el tema Dream Oblivion. Yeah. Dream Oblivion, a cargo de Dark Tranquility de Suecia. Esto es extraído de su trabajo 2010, We Are The Void, otro estreno por la música menos ligera, y les recuerdo que esta banda se presentará en el Centro Comercial City Market de Sabana Grande, en la ciudad de Caracas, el próximo 6 de junio. Paradójicamente, 5 años después de su primer concierto en la ciudad de Maracay, en el mes de junio del año 2005. Vamos a terminar la primera parte. Aquí tenemos otra petición, una banda no muy conocida en el mundo del metal progresivo. Ellos son de Alemania, se llaman Vandenplatz, una banda que ya tiene 15 años aproximadamente de carrera, con trabajos clásicos como el Fall of Grace de 1999, pero vamos a escuchar algo de la primera década del siglo XXI, del trabajo Christ.0, el tema Shadow I Am. Con esto vamos a identificar la estación. Of mankind's brain was written.